Interesantes. Y hace poco salió uno de un cuento que no me acuerdo cuál es, estoy desinformando, qué mal, con la actuación de Daddy Urieva, espectacular, que era de un chabón que supuestamente la tenía enorme, sí. Y competían, hasta que un día pasaron cosas porque el chabón la tenía todas remuertas y bueno, se las tenía remuertas. A todas. Sí. Generaba, o sea, estoy contando el cuento ya de paso. Claro, generaba spoiler. Como, claro, a todas las tenía fascinadas, sí, por el tamaño que tenía su miembro. Y una vez el chabón se metió con una casada y ahí se le pudrió el rancho. Qué bueno eso. Claro. No, hay de todo. Porque además, muchos cuentos del negro es como, son cuatro tipos en un café. Entonces la obra es... Eso es buenísimo. Diálogos, y es genial, porque los diálogos son también un poco actuales, todo lo que trae el negro a colación está bueno. Voy a ver si recuerdo el nombre de ese cuento, porque me parece que es una gran pieza para bien, muy bien, me encanta. Tenemos de todo para los próximos radioteatros, que serán el nuevo ciclo aquí en Desde el Barrio. Eric Eliana Cabezas, un gusto. 11 de la mañana, 30 minutos, 10 grados, 8 décimas. Escuchamos un poquito de música. Esto es en vivo, por supuesto, del indio Carlos Solari, que está en La Plata, en este caso, en el Estadio Único, cantando con los fundamentalistas del aire acondicionado. Pedía siempre temas en la radio. Venía siempre demasiado.

Muy bien. Comentanos, Clelia, ¿cómo se vienen dando estos primeros días del festival? ¿Qué hemos encontrado en esta propuesta que obviamente está limitada por la circunstancia, pero que tiene mucho para ver? Bueno, mira, la verdad que muy bien. En realidad no es el festival, sino es una especie de pre-festival, porque no hemos hecho selección de películas de este año ni nada que se le parezca. Así que decidimos hacer un resumen, digamos, de lo que fueron los 9 años anteriores. Uh-huh. Pensábamos tirar la casa por la ventana, pero no se puede. Claro. Así que decidimos hacer alguna presencia chiquita a través de las redes. Pero bueno, bien, o sea, venimos con charlas a los directores de las 11 películas que están pasando por la plataforma Contar. Uh-huh. Y después tenemos así, hemos tenido y tenemos todavía conferencias o conversatorios donde la gente puede intervenir y hacer preguntas con distintos personajes. Ayer tuvimos con Guillermo Robledo y Amado Vudú, hoy tenemos una charla sobre las estrategias de la comunicación en COVID-19, que la da la gente del CODECOM, en la que van a estar presentes Marta Riskin, Oscar Nochetti, Omar Plaini, Néstor Picone, uh-huh, y después se va a sumar también Lili Masure. Y después hoy también tenemos una charla con, una entrevista a Álvaro Breitner, que es el director de La Noche de los de 12 años, la uh-huh, película uruguaya, argentina, España y Francia, que se llevó el primer premio el año pasado. Y Alfonso Tort, que es el actor de La Noche de 12 años. Así que, bueno, esa conferencia, esa charla con los directores, después también está la entrevista a Diego Gallacín de la película Pabellón 4, que fue el primer premio en competencia argentina, largometraje argentino. Y bueno, así venimos y mañana tenemos más y todos los días tenemos un poquito más y tratamos de que la gente de estar presente dentro de lo que es el FICIP, dentro de lo que sería, hubiera sido nuestros 12 años, nuestros 10 años, perdón, me quedé con La Noche los 12 años. Claro. Bien. Y para mañana vamos a tener un conversatorio, una mesa muy interesante con las distintas asociaciones de cine sobre cine y pandemia. ¿Cómo se las van a arreglar para hacer cine? ¿O cómo se las están arreglando? ¿O qué es lo que proponen y qué es lo que plantean en esta nueva etapa que nos toca vivir, ¿no? Uh-huh. Clelia, buen día. Acá te saluda Leila. Hola, Leila. ¿Cómo estás? Quería preguntarte por la plataforma también Contar, ¿no? Más allá de las actividades y la agenda con las charlas y todo lo que tienen preparado, también se puede acceder al contenido de esa plataforma, que son todas las películas que están incluidas. Sí, obviamente. Mira, nosotros en Contar estamos pasando los primeros premios de los que tenían autorización, porque es complicado. Uh-huh. Para los directores a veces no les permiten porque tienen contrato ya sea con Netflix, con HBO, con quien sea. Uh-huh. Y entonces a los que sí les permitieron están colgadas en Contar por 10 días, creo que termina el 7 de junio. Bien. O el 8 de junio, que las van a poder entrar y ver gratuitamente. Y ahí tenés, por ejemplo, el primer premio del primer año, que fue la película Balibó, que es una película australiana sobre Timor del Este. Después de las internacionales tenemos esa, tenemos Insurgentes, que es de Bolivia, de Jorge Sanginés. Tenemos de Ecuador La Muerte de Jaime Roldós, que era un gran líder que muere en un supuesto accidente de aviación. En realidad le tiran abajo el avión, la avioneta en la que viajaba. Después, internacionales, tenemos creo que había alguna más, pero no recuerdo ahora. Y después de Argentina está Pabellón 4, Cacho